ya no quiero verte más. Ya no quiero verte más. Para Rosario y Villa Constitución, así. Por tu traición, ya no quiero verte más.